Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más contigo en esta edición en radiofónica dedicada a nuestro rock, ya sabes, llamada Trovador Urbano. Te habla David Calderón, un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos, donde te vamos a proponer un montón de novedades discográficas, clásicos. En el día de hoy no tendremos ninguna entrevista, seguimos teniendo mucho material para poder ofrecerte y, como no, siempre en la compañía del que te habla, que sobre todo pone la carne del asador y disfruta de cada minuto que está contigo, de cualquiera de las maneras que nos estés escuchando y cualquiera de las estaciones que lo estés haciendo. Un email de contacto que es trovadorurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook digitalmente donde nos puedes escuchar buscándonos por Trovador Urbano y también un podcast donde puedes escuchar emisiones anteriores, que es www.asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Y nos vamos arrancando, vamos a comenzar la nueva edición con la nueva obra de un grupo que nos llega desde Guipúzcoa. Cantan en euskera y han dado una vuelta de tuerca a su thrash metal contundente. Te hablo de Iloch. Se acercan también, sin perder la contundencia evidentemente, pero también se acercan a la parte progresiva, al tecnicismo, en este nuevo trabajo que han denominado Aske y que sirve para arrancar el nuevo programa del día de hoy. Awea se llama el tema que te propongo para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, gracias por la escucha. Gerra dakarrena, gezurra dio. Ya habéis visto en estos últimos días que el sector de la cultura y el sector que nosotros, donde estamos ubicados, el de la música, se ha movido porque por la triste pandemia uno de los sectores más afectados está prácticamente tocando fondo y en un momento muy crítico. Vamos a recordar en este caso a una banda que esperemos en una zona como México, saltando el charco, no esté ocurriendo algo tan triste como lo que está ocurriendo nuestro país, donde un sector muy amplio de gente que al fin y al cabo nos divierte y nos hace que pensar y la cultura, como bien decimos, no debe de ser nunca una moneda de cambio en problemas tan graves como el que estamos aconteciendo. Pero como te digo, nos vamos hasta México para conocer una banda de metal extremo. Ellos se hacen llamar Monje en siglas, con un EP que nos hicieron llegar que se denominó Dimensions Collide. Como bien te digo, vamos a acercar a conocer su música, concretamente con el tema Stad My Grave, que suena de esta manera y que nos pone, de vez en cuando lo hacemos, nos pone en la pista de un grupo hermano latinoamericano que también quiere sonar en nuestro país, y aquí lo hace, en Trovador Urbano. Ellos son Monje. We'll be right back. Nos vamos hasta tierras catalanas, hasta Barcelona, a escuchar la nueva obra de Alianza que sale de nuevo a través de Fish Factory, el sello madrileño. Le han denominado Live Human, una banda que sigue explorando el sonido trásico, pero también, como escuchábamos antes con Iloch, lo que es el sonido progresivo, el estar mezclando contundencia con técnica. Interesante la nueva obra que sigue encandilando y a los amantes del género metálico, evidentemente, no les va a dejar con la boca abierta. Les va a agradecer y les va a gustar. Star of Heaven, el corte que escuchamos para arrancar conociendo este Life is Human, lo nuevo de Alianza. Los granadinos Arrael están de vuelta con nueva formación. Se mantiene ese pilar incombustible de estos granadinos con ya 30 años de trayectoria. Su baterista Maolo, que nos presenta, como bien te digo, una nueva formación y donde vamos a poder conocer este nuevo combo con un tema que han puesto de lo que será, seguramente en no mucho tiempo, el nuevo trabajo de unos, como bien te digo, incansables Arrael. Renacer, fiel reflejo de lo que es esta nueva época de los granadinos, es el corte que nos sirve para conocer a esta nueva formación. Nos vamos hasta Granada y vamos a escuchar a un clásico del rock nacional que sigue estando más vivo que nunca, que son Arrael. Excelente banda la que llega a nuestras manos, compuesta por Carlos Ospina al bajo, Alberto Martos a la batería, Victoria Villa a la voz, Sandra Martínez a la guitarra y Javi Tocino a la guitarra. Con este quinteto y con este nombre genérico denominado Evil Dog nos proponen un trabajo denominado The Secret, que nos adentra en un sonido muy cercano a lo que era el grunge de los años 90, con la personalísima voz de Victoria, que le da un toque muy único, en este caso, para este nuevo trabajo de Evil Dog. Vamos a irles conociendo con Monster, que es el tema que te propongo para arrancar esta nueva escucha, este primer arranque de los Evil Dog. Ahí están. Entre novedades nos gusta rescatar discos que nos han gustado y que le hemos dado buena cobertura, pero no queremos dejar atrás, a pesar de que sea del año 2018, este Psycho Radio. Te hablo de los cántabros Soul Bane, que siguen en un estado formidable y siguen estando muy de actualidad. Seguro que no mucho tiempo hay nueva obra en la calle. Song for a Broken Heart es el tema que te propongo para no olvidarnos de ellos y seguir haciendo que suene su música en el programa. Escuchas a Soul Bane. El incipiente universo de estrellas baila sin descanso y observa el mar en calma, divisando la nueva mañana. La penumbra oculta todo, el corazón late sin límite porque el olor salado absorbe el rumor de una mirada. Tras el misterio que intriga, soñó hace poco en la vida, los regalos o avatares en el amor que deseaba. Los sueños siempre se cumplen, si la felicidad es el motor, la calma, la confianza que colma de pasión el momento. El recuerdo del horizonte ya puede tocarlo sin miedo, al lado del grumete abrazado, llegó su amada, para amarlo. Thank you. Guitar Mafia sigue proponiendo la esencia del rock and roll más macarra, una dilatada carrera que sigue en la línea que ya conocemos. En este caso, nuevo trabajo discográfico Killer Cool, en esa esencia de las bandas norteamericanas como Ramones, New York Dolls, y sobre todo esa manera que transmite a alguien como Johnny Thunders en la personalidad, en este caso de Star Mafia Boy, que es el, como te digo, el grupo que vamos a escuchar a continuación. Laberinto de Pasión es el trabajo, es el, mejor dicho, el corte que abre esta nueva obra de este madrileño denominado Star Mafia Boy, y que suena, como siempre, con fuerza, con crudeza, con rabia y con su personalidad propia. Star Mafia Boy. Muchas propuestas madrileñas para el día de hoy, en este caso desde Torrelodones con Dream Living, un trabajo, un EP mejor de dicho, que se puso en funcionamiento ya hace más de un año y que nos trae a una banda donde el post-rock, el grunge, los sonidos alternativos y, por qué no decirlo, también el metal, se dan la mano de una manera fantástica y que nos sirve para poder seguir conociendo a estos madrileños, a estos, como bien te digo, Lost Mind, con este Holding On. Dark cloud over your angel brain. Don't freak out, just exhale. It's not the time, get a hold of yourself. No one shoots, no, no one aims. You are the one holding all the chain. Oh, you know this is real. Well, my friend, you're holding on to it. behind the mirror, you cry on every night. In fact, sometimes you don't even know why, but you do try, but you don't wanna let it fly. Obsessed because it isn't the way. Okay, close the book, take another one from the shelf. Start again, forgive and don't forget. Keep it walking, just leave that there. Oh, you know this is real, but you still. Nano Ruiz, alguien que ha estado muy vinculado a este programa a través de su sello Lengua Armada, con 20 años de trayectoria también a través de Habeas Corpus y de su última gran banda, que fue De Niro. Ha puesto en funcionamiento este proyecto en solitario, yo creo que más inquietudes que otras cosas, en este caso con este tema que se llama Madrid y que añora a un Madrid que parece que va a desaparecer en todo lo referente a la cultura del rock, a la música y en definitiva a una manera de vivir que quieren, parece, hacernos dejar a un lado. Esperemos que no sea así y simplemente pues quede como una anécdota. Y este tema, como yo te digo, es ese reflejo de lo que hemos vivido muchos, en este caso en cada ciudad, ¿no? En este caso, como bien te digo, Nano, a través de Olmeda, habla de Madrid. We'll be right back. Ya terminamos el programa de hoy. Se han ido volando los 60 minutos. Agradecerte de corazón en cualquiera de las estaciones que nos hayas estado siguiendo, porque si nos has escuchado, has dado una oportunidad a las bandas que te proponemos de este difícil panorama del rock nacional que todas las semanas te traemos con la mayor de las ilusiones. Un placer para el que te habla, David Calderón, el haber estado contigo, recordándote que tenemos un email donde te puedes poner en contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, una página de Facebook que es Trovador Urbano, y también un podcast para escuchar anteriores programas, www.asaltomatarradio.com/evento/trovador. Cerramos con una maravillosa banda de hard rock madrileña que se llaman Siete Almas, para cerrar estos 60 minutos intensos, emotivos y emocionantes de nuestro rock. Te siento lejos es el corte que nos sirve para darte las gracias y emplazarte a que nos escuches la próxima semana. Sé feliz, se te quiere. Hasta luego.